the most important thing the world has ever known is you. Put the cash away yet. Déjame entrar en tu mente. Toma una bocanada de este aire y deja atrás todos tus miedos. Estaré contigo para siempre si me dejas entrar en tu mente. Da un paso adelante en esta dirección y nunca te arrepentirás. Nunca tendrás que dar la vuelta. Estarás a salvo en mis brazos si me dejas ser tu guía. Cabalga a través de la oscuridad. Yo seré tu guía. Cabalga a través de la oscuridad. Estaré esperando por tu corazón. Cabalga a través de la oscuridad, que yo seré tu guía. Cabalga. Cabalga a través de la oscuridad. Estoy deseando tu amor. Ahora que te has ido, me siento tan frío. ¿Por qué me quedé? Recordaré siempre la palidez de tu cara cuando me dejaste en aquel día sombrío. El tiempo pasa. Estos recuerdos están conmigo y sigo esperando el momento en que te veré de nuevo. Los tiempos están cambiando. Los recuerdos se desvanecen y yo sigo esperando por otra oportunidad. Por otra oportunidad para decirte que me perteneces. Algún día, lo sé, algún día volveremos a encontrarnos bajo un cielo de hierro. el calor cae sobre mí y tú eres lo único que puedo ver. Me hundo en esos profundos ojos azules. Todo lo que necesito es que seas mía. En esta tarde brumosa me sorprendo, soñando con entrar en ti como un ladrón. Te seguiré hasta la cara oculta de la luna, donde estaré amándote hasta el final de los tiempos. Eres mía. El reloj se va acercando a la noche. Mi sangre está ardiendo como una hoguera. No niegues lo que no puedes esconder. Todo lo que quieres es ser mía. Llévame contigo por el camino del pecado. Llevo toda la vida esperando para que me dejes entrar. Te seguiré hasta la cara oculta de la luna, donde estaré amándote hasta el fin de los tiempos. Eres mía. Thank you. corre, escóndete. Siéndeme las paredes, crece, brilla, toma mi mano. A través de la religión, a través de la arena, a través de las puertas, conviértete en supersticiosa y yo seré tuyo. Siente esas sombras cada vez más finas. La luz está dentro de ellas. La luz está dentro. Veo la nieve que está cayendo sobre tu piel. Te siento dentro de mí. Como tú sientes esas sombras cada vez más delgadas. La luz está dentro. La luz está dentro. Veo la nieve y te siento. Superstitious, and I am Tú eres el inicio. Espera. Si pudiera parar y volver atrás. Si pudiera, entonces me gustaría abrazarte fuerte esta vez. Para mantener así el dolor lejos. Espera. Déjame coger tus lágrimas como si fueran mías. No queda nada que temer u ocultar. Déjame llevarte de vuelta al principio. El viento soplará a tu favor. El sol brillará en tu mente. Confíate a mis brazos. Deja que mi amor cure tus cicatrices. Espera, a ver si puedes escuchar una sola palabra más. Una historia que nunca has oído, que eres todo lo que tengo, que eres el principio. demasiada energía. Demasiada energía me vuelve sucio. Ni siquiera puedo decidir si estoy vivo. Pero bueno, eso no es realmente tan malo. Todo lo que veo son puertas abiertas. Pero no te puedo encontrar. Tú no me conoces. No puedo encontrarte. No me asustas. El exceso de energía me hace impuro. No puedo decidir si estoy vivo o estoy muerto. Realmente no me importa tu dinero. Veo lo que ves. Y no me importa lo más mínimo lo que creas. Tómame en tus brazos y déjame volar. Llévame en tus brazos y di adiós. Make me unclean. I can't even decide if I'm alive. It's not really wrong. All I can see is open doors. I can't find you. You don't know me. I can't find you. You make me unclean. túmbate. Quédate aquí conmigo. No hay dolor. No hay sonido. Solo estoy yo. De verdad, túmbate. Quédate aquí. Siénteme. No hay dolor ni ruido. Solo estoy yo. Por favor, dame esa señal. Deja las palabras calladas. Puede que nunca sepas lo que te hice. Por favor, da más emoción. Tu contacto puede ser la curación de mi corazón y de mi alma. Túmbate, por favor. Quédate así. Siénteme. No hay dolor. No hay sonido. Solo estoy yo. Thank you. flotando en el espacio contigo. No puedo sentir ni los dedos de mis pies. Pero te creo cuando me dices que estamos bien. Que esta noche vamos a ver arder las estrellas. No te hieras a ti misma con palabras polvorientas. Haz que no me sienta solo. Toca mi alma y déjame ir. Me hace sentir que estoy en casa. Flotando a través de las estrellas. Solo pregúntame a dónde irías. Si vuelas hacia el lado equivocado de la luna, quiero sentirlo contigo. Por favor, no te hagas daño a ti misma con palabras polvorientas. Haz que no me sienta solo. Toca mi alma y déjame ir. Haces que me sienta en casa. Space. encuentra tu peor deseo. Sácalo de entre tus sueños secretos, de lo más profundo de tu mente. Resiste cuando sea el momento adecuado. Pero no importa cómo intentes huir. Me perteneces. Oculto en el rincón más oscuro, mi poder sobre ti crece más y más fuerte. No importa dónde te escondas, eres mía, siempre. Iré contigo a cualquier parte. Me perteneces y nunca me cansaré. No importa cómo intentes escapar, me perteneces. Iré contigo a cualquier parte. Thank you. este soy yo, es esto lo que estoy buscando, tendido en el suelo. No siento nada, nada en absoluto. El cuarto está vacío. Mi mente es el cuarto vacío. Pero tal vez yo mismo he elegido esto, aunque no puedo encontrar la razón. No se puede encontrar la razón para mentir si no puedes sentir el dolor. Tampoco puedes encontrar el fuego que hay en tu interior. Este soy yo. Esto es lo que estoy buscando. Tendido en el suelo para no temer a nada en absoluto. El cuarto vacío. Mi alma es el cuarto vacío. Is this me? Is this what I'm looking for? Lying on the floor, I feel nothing, nothing at all. Is the you cannot feel the hurt, you cannot find the fire inside. lo que has estado escuchando durante la última ola larga ha sido traducciones imperfectas y ligeramente desviadas de las palabras que una voz de seda canta cerca del círculo polar ártico sobre los paisajes sonoros diseñados por una banda de música inclasificable. Los capítulos prohibidos de Corentellado, un programa menos. Hasta la semana que viene.